Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Realmente el libro de Deuteronomio fue sobre todo sobre leyes, ¿verdad? Y como nos hablaba Milton, algunas pues son para las leyes para la convivencia, para que evitar problemitas, ¿no? Como cuando alguien por error, yo qué sé, mataba el cordero de otro, la vaca, lo que fuera, ¿no? Y otras leyes, pues eran diferentes, eran de otro tipo, pero el caso es que la cuestión es que aunque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, otras son más de tipo moral, estas leyes nos ayudan a ver lo que piensa Dios acerca de ciertos temas y acerca de ciertas cosas. Y en Romanos 7:7 nos dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos ayuda a ver lo que está mal, nos ayuda a ver aquellas cosas que al Señor no le agrada, ¿verdad? Y de estas leyes que vamos a ver hoy, por ejemplo, y otras, podemos aprender principios éticos y morales. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero podemos aprender principios éticos. Y yo creo que si están aquí es por algo, digo yo. Si no, el Señor dice que no da puntadas en hilo, como dicen por ahí. Si el Señor lo ha puesto aquí es para nuestra enseñanza, ¿verdad? En el capítulo 21 vamos a leer del versículo del 1 al 7, dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, y hablara, que el Señor te da esa tierra para que la poseas, o sea, que no es que tú te la has conquistado por ti mismo, y me gusta que el Señor nos lo está recordando a cada rato, ¿verdad? Que las cosas que conseguimos no es por nuestros propios medios, es el Señor que nos lo da. Que el Señor Jehová tu Dios te da para que la poseas. Fue hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. O sea, aquí se muere una persona, pues van a mirar desde donde está el muerto hasta la ciudad a ver qué distancia hay y ver cuál es la que tiene menor distancia, ¿verdad?, de esas ciudades. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas, o sea, los ancianos tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad, donde más cercana a donde estaba el muerto, traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y me encantó esto, que Dios escogió a estos sacerdotes hijos de Leví para servirles y para bendecir en el nombre de Jehová. Nosotros somos real sacerdocio, y creo que el Señor también nos ha escogido para servirles y para bendecir. Por eso el Señor nos dice, bendecid y no maldigáis. Estamos para ser bendición y para bendecir. Me gustó muchísimo este detallito. Y por la palabra de ellos, por la de los levitas, se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Aquí se ha cometido un crimen o asesinato o homicidio, la verdad que no sé cuál es la diferencia. El caso es que no se sabe quién lo ha cometido, pero no puede, eso no se puede quedar así, no pueden decir, bueno, han matado a esta persona, no sabemos quién ha sido, pues nada, no hay nada que hacer, no se puede culpar a nadie, pues nada, ya, pasó. No, no. Eso de que aquí no ha pasado nada, no. Se ha matado una persona y esto no puede quedar así. Es lo que el Señor le está diciendo. Así que los ancianos de la ciudad más cercana tienen que traer una becerra, quebrar su cerviz, y en el valle donde no haya nada antes, tienen que hacer ahí todo como un proceso, como una ceremonia. Tienen que lavar sus manos sobre la becerra cuya cerviz ha sido quebrada, afirmando que ellos no han sido ni saben quién lo ha hecho. Y esta ceremonia la tienen que hacer los ancianos de la ciudad, pues ellos representan al pueblo de esa ciudad, que es la que está más cercana al muerto. Por eso son los ancianos los que lo hacen, porque ellos van en representación de todo el pueblo de esa ciudad. Y luego en el versículo del 8 al 9 dice, y entonces estos ancianos van a decir, mientras están allí lavando las manos, dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás, o sea, dice al pueblo, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti. Cuando hagas esa ceremonia, la culpa de esa sangre inocente que se ha derramado en medio de ti, entonces tú la vas a quitar, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Dios. En Deuteronomio 19:10 dice, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y no seas culpable de derramar sangre. Jeremías 22:3 dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de manos del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero ni al huérfano ni a la viuda ni derraméis sangre inocente en este lugar. En Joel 3:19 dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Eso de derramar sangre inocente trae consecuencias. El hecho de que se derramara la sangre de alguien que no había hecho nada que mereciese la muerte, o sea, alguien inocente, hacía culpable de derramamiento de sangre inocente a la gente más cercana a donde había aparecido este muerto. Cuando hay culpabilidad, no hay bendición. Por eso es que se hacían los sacrificios de expiación para quitar la culpabilidad del pueblo por sus pecados y poder tener la bendición de Dios. Por eso aquí cuando habla dice, y así apartarás la culpa de la sangre inocente. Ahora, si el tener esta culpa sobre el pueblo no tuviera consecuencias, si no hubiera consecuencias por tener esa culpa, ¿para qué tanta historia con la becerra y todo el ceremonial? Si no hubiera consecuencias, las había. Hoy en día, la verdad es que, bueno, mirando esto, se sigue derramando sangre inocente alrededor nuestro. Y en nuestra ciudad, por supuesto. Y son los abortos que se hacen en esta ciudad. Si eso no es derramar sangre inocente, más inocente que esa no hay. Los abortos que se practican en esta ciudad cada día, y ya en el país, pero ya en esta ciudad. Vale, personalmente nosotros no tenemos control sobre eso, no podemos hacer nada. Vivimos en una democracia, pues ha salido elegido un partido, y la verdad es que la mayoría de los partidos están a favor del aborto, hasta el PP, que se suponía que no, y ahora sí. Y nosotros, pues la verdad es que no podemos hacer mucho, pero lo que sí podemos hacer es cada vez que tengamos la oportunidad mostrarnos contrarios a esto. Por lo menos cuando tengamos oportunidad de decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo hace poco tuve una discusión con la señora que cuido, tiene 85 años y me sorprendió, porque dije, yo así hablando, no, es que eso del aborto es un crimen, eso es terrible, no sé qué, es un asesinato. Y dice, ¿cómo? Y dice, eso nada. Y digo, sí. Y dice, no, porque como no han nacido todavía, no son personas. Yo me quedé con 85 años, claro, es una señora, no voy a decir, pero el caso es que estas feministas han calado muy profundo con sus razonamientos. Entonces, a mí me sorprendió que dijera eso, bueno, ya no quise seguir hablando, pero le dejé claro que eso es un asesinato, que es un crimen, que no estoy de acuerdo. Y yo incluso pienso cuando hay oportunidad de... Yo, por ejemplo, no hace mucho, Mauricio y yo fuimos a una manifestación pro vida, vale, la organizaron los católicos. Pero lo cierto que en esa manifestación había muchísimos evangélicos, en una manifestación pacífica, fue enorme. Y no puedes hacer mucho, pero por lo menos estás diciendo, no estoy de acuerdo. Y cada vez que tengamos oportunidad, no estoy de acuerdo. Y yo doy gracias por las mujeres en esta congregación, especialmente Merche, que fue muy valiente, y te felicito. Y la verdad, tenemos que ser valientes. Y esto tenemos que tener claro, que esto no trae bendición a nuestra ciudad. Y cuando podamos orar y pedir perdón por estos pecados sobre nuestra ciudad. Sigamos el versículo del 10 al 13, dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y otra vez y Jehová tu Dios los entregará en tu mano, o sea, que no eres tú, que es el Señor, y tomares de ellos cautivos. Si os acordáis, estos cautivos eran de ciudades lejanas, porque la semana pasada Luis nos explicó que no podían, que a los de Canaán, lo siento, pero está la raza, pero solamente podían hacer de retomar cautivos de gente que vivieran lejos, o sea que esta gente pues no eran cananeas. Y vienes entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llevarte a ella y tú serás su marido y ella será su mujer. Bueno, pues como vimos, son mujeres de otros pueblos lejanos que tomaban cautivas y la verdad que nunca en las guerras las mujeres han sido respetadas, han sido atropelladas. Ni en aquella época fueron respetadas ni en esta época. Hoy en día, en los países en conflicto, las mujeres siguen siendo violadas o tomadas como esclavas sexuales. Esa es la verdad. Es un atropello y a mí me encanta cómo el Señor pone orden para evitar que su pueblo cometa atropellos e injusticias de ese tipo. Porque su pueblo de Dios tenía que ser un pueblo diferente. Y ya en aquellos años, hace tantísimos años, el Señor poniendo orden y evitando que sus hijos hagan algo así. Ahora, el hecho de raparse la cabeza, cortarse las uñas, quitarse la ropa que llevaba y cambiarlo era como una forma de limpieza, de purificación. Porque claro, esta gente venían de pueblos paganos, con prácticas paganas y cosas así, y era como un cortar con todo su pasado y un empezar de nuevo. Y le dice lo de llorar a su padre y a su madre, porque claro, esta mujer no va a poder mantener así una relación estrecha con su familia, porque va a pertenecer a otra familia. Y de hecho va a tener que adoptar la religión de su marido. Y vemos en la Biblia hay un caso de este tipo, Rahab era de otro pueblo, no era del pueblo de Israel, y tenía un oficio, pues la verdad, muy bueno que digamos. Sin embargo, a mí me encanta que cuando ella, bueno, pues conquista Jericó, Rahab está en la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora, lo que yo veo aquí también es cómo el Señor evita que estas mujeres, lejos de ser tratadas como esclavas sexuales, se las dignifica elevándolas a una posición de esposas. Porque dice, y ella será tu esposa. Y me encanta, porque ya, o sea, si lo miras bien, han pasado a una mejor posición y van a tener a alguien que las cuide y se haga cargo de ellas. Tenía que dejar claro sus costumbres y su religión, y a mí esto me recuerda un poquito a nosotros cuando venimos al Señor, que venimos de ser esclavos y pasamos a ser la esposa de Cristo. Podría verse ahí como una analogía, ¿verdad? Y lo bonito es que dice que le da un mes para eso de llorar a su padre y a su madre, como para olvídate de tu pasado, le da un mes para hacerse a esa persona con la que va a vivir, que va a ser su esposo. Le da un mes para mentalizarse, o sea, que es una persona, y me encanta como el Señor tiene cuidado, le da tiempo a esta mujer de hacerse la idea, y la verdad que le da tiempo a él también para ganarse el corazón de ella, si es inteligente. Y veo cómo el cuidado que Dios tiene. Ahora que es lo del Día Internacional de las Mujeres, creo que el que más ha mirado por las mujeres ha sido el Señor, siempre. Y no la tomará como una esclava, sino como una esposa. Y no, porque no hay justificación para tratar con dureza a nadie. Y el Señor ya desde entonces le estaba enseñando a tratar a la mujer como vaso más frágil. En el verso 14 dice, yo creo que son los nervios. Dice, pero luego mira, dice, y si no te agradaré, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste, o sea, la tomaste como esposa, luego la dejaste, la obligaste a casarte contigo y luego la vas a Bueno, pues no la vas a tratar como esclava, no la vas a vender. Ella ha sido tu esposa y la vas a tratar. Entonces yo pienso, si una mujer que es tomada como esclava y la hacen esposa, luego no la puedes tratar como esclava, mucho menos a una que es tomada libre y libremente se casa con un hombre, jamás se la debe tratar ni como esclava ni como criada. Y yo veo aquí el Señor defendiéndonos, ¿verdad? Versículos del 15 al 17. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, como pasó el caso de ¿cómo se llama? Jacob, sí, que tenía Raquel y Lea, ¿verdad? Pues una la quería más que a la otra. Y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida. En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con procedencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida, al hijo de la aborrecida, reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. La verdad es que hoy ya no tenemos lo de la primogenitura, y algunos ni siquiera vamos a poder dejar el herencia porque estamos más pelados. Así que ahí no hay mucho problema. Pero sí, lo que yo veo es que no tenemos que tener favoritismos con ningún hijo y que a todos les tenemos que cubrir sus necesidades por igual, ya sea afectivas, ya sea de tiempo, económicas, lo que sea, ¿verdad? No debe haber favoritismo. Seguimos con el versículo del 18 al 21. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz, esta parte es dura. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no es que le han pasado la mano por la espalda, bueno, ahí hijo, no pasa nada, no, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Pero espérate, dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. La verdad que yo cuando leí esto digo, Señor, gracias que ya estamos bajo la ley. Porque sinceramente yo no tendría valor de hacer algo así, ¿no? Es que cuidado que coger a tu propio hijo es muy fuerte. Dice, bueno, aquí lo que vemos es que es un hijo que hace lo que le da la gana. O sea, lo de que es glotón y borracho por decir algo. Porque puede ser otro. O sea, que es un hijo que pasa de los padres, que hace lo que quiere, lo que le da la gana. Y a pesar de que sus padres le castigan. Y vemos un caso así también en la Biblia, pero que el padre no tomó ninguna medida. Y es el caso de Elí, el sacerdote, en la época en que Samuel estaba en el templo y que los hijos de este sacerdote, pues hacían, no voy a repetir aquí lo que hacían, pero hacían barbaridades. Cosas peores que el glotón y borracho, la verdad. Y el padre lo único que decía, ay hijos, que no veis que eso está mal, que no sé qué sea. Ay, no, si esta no toma las medidas. Y la verdad que las consecuencias fueron graves, porque pagaron el padre y los hijos, toda la familia pagó las consecuencias, todos ellos, ¿verdad? Y no quisieron aplicar la ley y la tuvo que aplicar el Señor. Y si fijáis, el castigo es el mismo que para los idólatras, morir lapidados. La verdad que es muy fuerte este texto. Y el problema es que es un hijo que se rebela contra sus padres, y los padres son la primera figura de autoridad de un joven. Entonces, un joven que no es capaz de respetar a sus padres no va a respetar a nadie, mucho menos a Dios. Y le dice que así quitará el mal del medio de ti. O sea, que un joven con ese comportamiento es un problema en medio de la comunidad. Pero ¿cuál es el problema? Que va a arrastrar a otros. ¿Cuál es el problema que hemos enfrentado? Yo ya, gracias a Dios, terminé el instituto. ¡Ah! Ya pasé. Pero no sabemos adelante, pero bueno. Pero hay otros padres que estáis con ese problema lidiando, con los hijos que entran al instituto. Y es terrible, porque yo no sé qué pasa y que se entran al instituto y se transforman algunos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay jóvenes que tienen una capacidad de influencia bestial y los arrastran a sus costumbres, a su comportamiento, y vemos que empiezan a hablar como ellos, a querer ser como esos jóvenes. Por eso un joven, por eso es que el Señor tuvo que ser tan duro, porque si un joven empieza con ese, un hijo empieza con ese comportamiento y no se hace nada, otros van a seguir el mismo comportamiento. Y dice, quitarás así el mal del medio de ti. Y además dice, y cuando todo Israel lo sepa, temerán. Padres e hijos, cuando sepan eso, temerán. ¿A qué se refiere? Yo creo que al temor de Dios. Van a tener temor de que, mira, con Dios no se juega. Ahora, para evitar estas cosas también, ya Rodi nos dio la receta, que era lo de la disciplina. Y si no nos acordamos, pues creo que está grabado. Y volverlo a escuchar. Y eso, no hay otra solución. Vamos, ahora. Lo que después de leer esta palabra tan dura, yo leí Lucas 15, del 11 al 32, donde está lo del hijo pródigo. ¡Ay, gracias, Señor! Gracias, Padre. Porque ahí vemos. Ahora, eso sí, este hijo pródigo conocía la ley, porque pidió su herencia y se fue por ahí lejos de hacer sus barbaridades, para que el padre no le pillara. Digo yo, no sé. Pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque en el hijo pródigo vemos que hay perdón y restauración cuando hay arrepentimiento de corazón. Y que en Cristo Jesús hay esperanza, ¿verdad? Y yo, de verdad, que este es un tema que no me atrevo a señalar a nadie ni a juzgar a nadie, porque tengo hijos. Y no se puede escupir al aire porque nos cae encima. Y yo, de verdad, esto de la educación, el cual hijos, es algo que con mucho temor y temblor. Porque a veces no hay recetas mágicas, y lo único que nos queda es pedir a Dios, Señor, dame sabiduría y tener también el valor para aplicar la disciplina a tiempo. Porque de verdad que a veces hay que sufrir y hay que llorar. A mí a veces me ha tocado llorar cuando Benjamín ha sido disciplinado, porque Mauricio ha tenido buena mano. Y tenerme que ir para otro lado y llorar, pero no había más remedio. Este texto de Deuteronomio, la verdad, que nos debe hacer reflexionar a padres e hijos acerca de lo grave que es un comportamiento de desorden y rebeldía. Cómo Dios lo ve. Y no lo digo para ir ahora a saco contra los hijos, sino para tomar esto con seriedad y orar y pedir, Señor, ayúdame. Que mis hijos no caigan en esto, dame la sabiduría y el valor, de verdad. Porque la verdad que estar bajo la gracia no quiere decir que todo vale, ¿verdad? Bueno, seguimos con el versículo 22 al 23. Ya pasé el peor de todo. Que este, digo, Dios mío, esto es... Del 22 al 23 dice... Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Por eso al Señor Jesucristo lo enterraron el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado, el que colga en el madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hay gente que dice que a Jesucristo lo crucificaron los romanos porque como ellos, los judíos no podían aplicar la pena capital, pero realmente a la acusación que le hicieron a Jesucristo era por blasfemia, le acusaron de blasfemo, de blasfemia. La muerte por blasfemia, el castigo era la lapidación. A Esteban le lapidaron y no se dice nada de que pidieran permiso a los romanos para hacerlo. Los líderes religiosos de la época de Jesús buscaron que crucificaran a Jesús porque querían que fuera crucificado en un madero para que muriera maldecido por Dios. Tela, no les bastaba con que muriera, querían que muriera maldecido por Dios. Pero lo que no sabían estos individuos era que en su maldad estaban haciendo que la voluntad de Dios se cumpliese. Porque dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. tenía que cumplirse la escritura. Y yo cuando vi esto dije, ay, me dio una paz, un consuelo y una seguridad, porque digo, de verdad, Señor, que tú estás en el control de todo. Nada se escapa al control del Señor. Y eso nos tiene que traer seguridad. Que pase lo que pase en nuestras vidas, el Señor está en el control. Y nada puede impedir que la voluntad de Dios se haga, aun cuando sus enemigos piensen que están interrumpiendo sus planes. Ni Satanás puede interrumpir los planes del Señor. No puede. Y yo le doy gracias al Señor por ello, porque la verdad es que el Señor tiene el control, el Señor es poderoso, y las hojas se van. Para mí nada más, que el Señor lo bendiga. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.